Bueno, ¿qué hay de distinto? Lo distinto podría ser que este disco, bueno, como decía, está mejor pensado, está más analizado, se hizo muchos temas más que para, o sea, se sacó muchos temas más para la selección de los mismos. Y eso lo que tiene distinto es que estuvo mucho más pensado.